sus amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surfsex and Roll Radio como cada jueves. Así es, hoy día jueves 24 de julio del año 2008, como siempre René Venturoso en los micrófonos de Surfsex and Roll Radio. Y como siempre, o lamentablemente, como quieran verlo, aquí el Coyote del otro lado, en el micrófono de payaso. Exacto, y como ya es una costumbre también en este programa, invitados especiales, tenemos nada más y nada menos que a dos grandes amigos de esta emisión, al señor Pastor. Y no, iba a decir, y como es costumbre, ellos solitos dicen sus nombres. Así es. Bueno, que cada quien se presente como es debido. Hola, yo soy Pastor. Hola, buenas noches, amiguitos, yo soy Leti. Ya conocen a Leti Europa. Leti Europa, ¿por qué te presentas tan tan formalmente, tan sobriamente? ¿Sí? Porque hoy vengo de un modo serio. Hoy me dijeron que me tenía que portar bien y así lo voy a hacer. Tienes que defender tu mote de risotas. Así es. Creo que tu micrófono está apagado. A ver. ¿Ah, sí? Ay, chafle. No, parece que es los que niveles no están funcionando bien. Entonces, acércate más al micro cuando hables. ¿A qué hora? Parece que ya está marcando en los niveles. Entonces, bueno, pues, bienvenidos. Qué buena onda que estamos transmitiendo en vivo desde Tolantongo. Eso fue la semana pasada. Eso fue la semana pasada, exacto. Perdón, estoy sufriendo un desfase de tiempos paralelos, no sé por qué. Un desfase demasiado desfasado. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos, a toda la gente que ya, puntualmente, como cada jueves, está ahí para escuchar esta sarta de tonterías que los locutores de Surfsex and Roll tienen preparados cada semana. Y hoy tenemos una nueva sección que se llama Primera Plana, Primera en la Primera Hoja. Exactamente, esto con la intención de contextualizar el momento histórico en que se transmite el Surfsex and Roll, y mencionaremos las cinco primeras planas de los diarios más importantes del país. Pero a mí no me parecen los más importantes, ¿dónde quedó el Esto, el Alarma y la prensa? Y la prensa, bueno, el Gráfico. Nos referimos a los periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Tiene más circulación el Gráfico. Exactamente, que es del Universal, y a continuación vas a dar la primera plana. El Universal. Suben precios a nivel más alto en 9 años. Avanza la inflación 0.038% en la primera quincena de julio, debido a los incrementos en gasolina, luz, jitomate, servicios turísticos en paquete, transporte y huevo. O sea que si viajas no en paquete, sale mejor. Exactamente. La Jornada dice: aplaude el PAN la iniciativa priista en materia energética. Ningún precio tiene el... Ningún parecido con la del gobierno, dice Beltrones. Exactamente, y Madero se dice entusiasmado y que es el celebra las muchas coincidencias. Es que, bueno, como ustedes saben... No contextualice las noticias. Reforma. Alertan tres fuentes de lluvias por... Alertan fuertes lluvias por Dolly. El meteorólogo nacional informó que la tormenta tropical Dolly se debilita en Texas, pero mantendrá lluvias intensas en Tamaulipas y Nuevo León. Exactamente, y la Crónica dice: aumenta inflación 0.38% en los primeros 15 días de julio. Durante la primera quincena de julio, la inflación media a través del Índice Nacional de Precios del Consumidor, el INPC, alcanzó 0.38% ante los incrementos en los precios de los servicios turísticos en paquetes y jitomate. Dos notas iguales. Chanfle. Excelsior. Peor es nada. El PAN acepta el PRAN priista. Celebra el proyecto presentado por Manlio, quien insiste, la iniciativa oficial no convence. Y ahora sí la voy a contextualizar, aunque tú no quieras. Y como les decía, el PRI se está presentando como la tercera opción. Y entonces presenta esta fusión entre el PRD y el PAN. Entonces, pues obviamente al PAN le parece bastante agradable esta nueva propuesta energética. No le parece agradable, como bien dicen. Ya no les queda de otra. Exacto. Entonces vamos a esperar a que presente el PRD la próxima semana la suya. Y dicen que Cuauhtémoc Cárdenas va a ser quien la encabece. Entonces esperemos. Ok, esperaremos. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll. Es lo que yo quería, estamos hablando demasiado para hacer una presentación. Este es el primer bloque, René Venturoso. Es cuando el rating de Surfsex and Roll está en los suelos. Entonces, como nadie nos está escuchando, nos damos este tipo de lujos. Ok, perfecto. Entonces vamos a irnos ya de lleno con una rola que me presentó Leti Europa. Muy buena, de una señora cantante México-Argentina. Que la presente ella, ¿qué te parece? Me parece perfecto, por favor, Leticia. Esta canción es Elotitos Tiernos. ¿Con quién? Con... Liliana Felipe. Exactamente, esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que ya no estamos en Tolantongo, que es lo mismo que al revés. Yeah. Exacto. Elotitos tiernos para tu mami. Elotitos tiernos para tu mami. Para tu mami que ahora tiene muchas ganas de comerse un elotito tierno, con su sal y su limón, y con mucho, mucho, mucho, mucho. Elotitos tiernos para tu mami. Elotitos tiernos para tu mami. Para tu mami que ahora tiene muchas ganas de comerse un elotito tierno, con su su sal y su limón, y con mucho, mucho, mucho, mucho. Sin ajax, como en los cines, como a pan recién horneado, como alfalfa, como cosas que después ya no hacen falta. Tengo un mar de sensaciones adobadas, tengo un consomé de pollo con toxinas, tengo un charco donde anoto tus bobadas y un altar donde me clavo las espinas. Es olvido puntiagudo y persistente, porque trato de olvidar lo maloliente. Este olvido impenetrable como un nudo, no se acuerda cómo fue cuando se pudo. Se agradece todo, hasta lo fingido, se agradece todo, hasta lo fingido. Se te agradece como si fuera de veras, se te agradece tanto como si fuera de veras. No hay éxitos, solo buenas rolas. están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Pérez Prado con Cayetano y antes a Liliana Felipe con Tiernos, Tiernos Elotitos. Exactamente, el cara de foca, el señor Pérez Prado, el rey del mambo. Sí, está bien feo, ¿verdad? Sí, pobrecito. Exactamente, pero pues un par de rolas bastante bailadosas para que se empiecen a mover el esqueleto al ritmo del Surf, Sex and Roll. Me sonaste, mira cómo mueve el esqueleto. Exactamente, una de tus rolas favoritas, René Venturoso. Bueno, sí, por pues cierto, la voy a poner más tarde, ahorita que me acuerdo. ¿Ah, sí? ¿De sí, plano? De plano. Ok, nada más porque si te antojo. Ey. O sea, te valen los radioescuchas que no la quieren, que no la quieren oír. Bueno, pues a muchos radioescuchas les gustan las rolas que yo pongo, Coyotito. Ok, entonces te daré la razón. Y bueno, vamos a las notas del día de hoy. ¿Con cuál empezamos? Tenemos unas notas muy perrunas, muy caninas. Muy perronas, exactamente. Y la primera es, salva perro anciana que fue atacada por un canguro en Australia. El canguro de 2 metros de altura embistió el viernes sin advertencia. O sea, ¿por qué pues cómo te va a pedir permiso el canguro? Sí, oiga, eso está muy ilógico. ¿Me permite usted darle unas patadas? Sí, señora, la voy a empujar, ¿eh? Exactamente. Bueno, esto pasó obviamente en Australia. ¿Dónde más? Exactamente. A Rosemary Neal, de 65 años, cuando ella se dirigía a revisar algunos caballos en su propiedad cercana de Mudgee, ubicada a 265 kilómetros, 160 millas para nuestros amigos ingleses, al noreste de Sydney, señaló su hijo Darren Neal. Exacto. Entonces resulta que esta mujer, pues sin decir agua va, de repente se acercó este animal y la golpeó y es realmente peligroso porque ha llegado a matar personas. Deben de poner una patrulla anticanguros. Exactamente, como ya hicimos en la sugerencia nosotros en Monterrey, como una patrulla antiosos. Exactamente. Que nadie piensa en las ancianas. En los niños. No, en las ancianas en Australia. Exacto. Caramba. Entonces, ¿qué opinan, amiguitos? ¿Sí sería buena una patrulla anticanguros australiana? Pues yo creo que sí, pero además hay que poner más atención, ¿no? ¿Cómo se te acerca un canguro de 2 metros? Y te golpea y no, ni siquiera te das cuenta de que ahí viene. Pero ¿qué tal que era una viejita como yo? Yo me imagino que yo de viejita voy a ser así, pero por eso voy a tener a mi perrito Lazarillo, que me va a estar cuidando como este perrito. Para que te defienda de los canguros. Efectivamente. Para hacer un imán de canguros. Entonces, bueno, esta nota, obviamente dice René Venturoso, todo tiene relación forzándolo. Hace unos cuantos días se inauguró el monumento al perro callejero en la Ciudad de México. Ahí por los rumbos de la Zona Rosa se inauguró un monumento dedicado a los animales cuadrúpedos que pasean libremente por la ciudad y que son maltratados de manera inhumana. Entonces, pues se levantó este monumento precisamente para tratar de hacer conciencia y de que pues la gente cuide más a estos animalitos. Sí, pobrecitos, no los dejen como perros en carnicería, ya les un bistec. Exactamente. Aunque sea pura grasita, gordo y libro. Y si tienen perros en su casa, pues por favor esterilícenlo si no quieren tener más perros. Ah, me acuerdo que, ¿te acuerdas de Espiral Judith? Ajá. Ella tiene una página muy interesante que se llama Pata Pirata, donde recogen perros abandonados. Ah, son zoofílicos. No sé. Si son también, también hay hospitales. O sea, ¿cómo que se los recogen? También hay hospitales en la Ciudad de México donde te adoptan a tus perros. O sea, bueno, si tú ya no quieres a tu perro y lo vas a echar a la calle como muchas personas lo hacen. Ajá. Estos hospitales se encargan de adoptarlos, desparasitarlos y vacunarlos y los dan en adopción además. Y si no los adoptan y luego los dan en adopción. Si no tienen quien los pueda adoptar, pues bien se los pueden ofrecer a algún taquero para que haga lo propio con su carnita. Exactamente, exacto. Y tenemos otra nota también, pero perros que atacan a la gente, pero esta vez el perro fue el que salió perdiendo. Exactamente, hay una máxima del periodismo que siempre te dicen, noticia es cuando un hombre muerde a un perro y no cuando un perro muerde a un hombre. Pues esto ocurrió nada más y nada menos que en Brasil. ¿En dónde más? Solamente pasa en Brasil. Esto pasó cuando un pequeño niño de 13 años fue atacado nada más y nada menos que por un salvaje pitbull. Entonces, el niño perdió incluso un diente en el ataque, pero se resistió y mordió en la yugular al cánido, el cual salió corriendo despavorido y afortunadamente salvó su vida después de este ataque tan agresivo. Entonces, ¡ese es mi hijo! Exacto. Hijo de pastor. Unos albañiles cercanos dijeron, no, si el niño no hubiera mordido perrillo. Seguramente hubiera muerto un desangrado. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Okay, Mortiño. Okay. cuando entrevistaron al niño, seguramente él les contestó, sí, fue un sentimiento muy bonito. Exactamente. Exacto. Y sabía como tacos al pastor. Exactamente. Tacos al pastor, efectivamente, haciendo referencia a nuestro invitado. Exacto. ¿Por qué no nos vamos con una canción perruna? ¿Qué te parece, René Venturoso? Ya, a ver, quítate como... perro lanudo. Exacto, pensé en esa misma. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Que está bien perruna. ¿Cómo suena Sorsex and Roll Radio? Bien, bien perruna. Por Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Así es, disfrútenla. Sabemos lo que no te. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a TSPO con Magical Thing y a los, me parece que eran los Sinners. No, y la anterior es los... Con Perro Lanudo. Y los Tokyo Ska Paradise Orchestra. Ah, ok. Exacto, muy buena rola, ¿no? Sí, muy buen nombre. Muy lounge, bastante sabrosona. Me gustó el nombre de la banda. Exactamente. Entonces, bueno, pues pasamos de las notas perrunas a las notas... raras, o sea, de que solo ocurre en ese país ciertas situaciones. Como ustedes saben, Source X and Roll es un programa globalizado, entonces nos vamos nada más y nada menos... Y ñoños. Exactamente. borrachos vituperados también. Vituperiados. Vituperiados, exacto. Esto, bueno, sucedió nada más y nada menos que en Bélgica, en donde por 200... un hombre pagó su cuenta de luz con 215 kilos... de morralla. De moneditas en centavos. Exactamente. ¿Y esto por qué lo hizo? Pues nada más y nada menos que en protesta por los incrementos desproporcionados de los energéticos en este país. Imagínate, llega con dos carretillas, porque muchos se imaginan, yo con dos saquitos. No, dos carretillas. Y dice, ahora sí, cóbrense. Cóbrense. Imagínate de qué denominación era para saber cuántas moneditas. Exacto. Había mandado. Y le digo, no se pase de belga, señores. Páguenos con billetes, por favor. Martin Jansen es el héroe de belga. ¿Por qué es? Porque belga. Es bien belga. Exacto. Exactamente. Entonces, platícanos un poquito de la historia, René Venturoso. Un consumidor belga pagó hoy su factura de electricidad, hoy, viernes 18 de julio. Exacto, así. Con 200 kilos de monedas de un euro. Exacto. Un céntimo de euro. Como protesta para los elevados precios de energía. Entonces esto, pues, se convirtió en un héroe este hombre. Y ahora, pues, mucha gente piensa imitarlo. Y hace 15 días también hablábamos en este mismo programa de una mujer que en Estados Unidos ofreció sexo a cambio de que le llenaran el tanque. O sea, no entiendo. O sea, no entiendo la relación. ¿Cómo está la relación? Exactamente, ¿no? Bueno, pues esto, a partir de la crisis que está sufriendo Estados Unidos de gasolina, pues esta mujer desesperada dijo, por favor, llénenme el tanque. Y entonces el gasolinero, muy cobardemente, la denunció a la policía y la detuvieron. No, pues que no sabe si el gasolinero dijo, ay, ¿y esta cuántas veces ya habrá aplicado esto? Exactamente, y a lo mejor ya tiene el tanque todo infectado. Y bueno, ahora ocurrió... con sarro y cosas así. Ahora ocurrió algo parecido, pero con un matrimonio, en donde, a partir de un concurso de radio, en donde la propuesta era que... Vender el nombre de su hijo y ponerle el nombre de los locutores de dicho programa. ¿A cambio de qué? De que le llenaran el tanque a toda la familia durante dos semanas. A los carros de la familia. Exacto, y entonces el niño terminó llamándose Dixon and Willoughby, que son los locutores de esa emisión. Esto ocurrió nada más y nada menos. ¿Dónde más? En North America. ¿Dónde más? Exactamente, el país de las cosas extrañas. Pero exactamente en Orlando, Florida. Exactamente, entonces, bueno, pues a mí se me hace desproporcionado, como dos semanas. Decía Pastor que... toda la vida, ¿no? O por lo menos un año, algo así. Toda la que vida. Le cambias el nombre a tu hijo. Bueno, a lo mejor no le cambiaron un nombre muy raro, ¿no? Pero fueron los nombres de los locutores. ¿Por qué no hacemos esta dinámica también en Source X and Roll? Les llenamos el tanque a cualquier damisela que quiera ponerse el nombre de René Lagañas. Que le pongan el nombre de René Lagañas a su hijo. O mascota en dado caso. Exactamente, o Coyote Venturoso. A su mascota, no. ¿Qué te pasa, René? ¿Por qué no? ¿A qué mascota te gusta? Un perro, un gato, no sé. ¿Que se llamara René Venturoso? No, que se llame René Lagañas. Okay, vale. El punto es que si le pone el nombre, nosotros le llenamos el tanque. Exacto. Y le medimos el aceite también de paso. Y le llenamos también le llenamos las llantitas. Entonces, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? ¿Te parece bien, René? Me parece perfecto. Esta rola es una rola que los que escuchen Puerco Radio la conocerán mucho. Carlos la usa de fondo, pero yo no sé por qué lo hace, es muy buena. Y vale la pena programarla completa. Exacto. Un saludo a Puerco Radio, que también lo pueden escuchar a partir de Fábrica de Mitos. Exactamente, por radiofabricademitos.com. ¿Qué días? los martes de 6 a 8. Y bueno, estén pendientes porque poco a poco se ha incrementado el número de programas que se transmiten a partir de la Fábrica de Mitos y ya les avisaremos con puntualidad. Así es, tenemos uno nuevo que tiene que ver algo con MySpace. Exactamente, que ya les avisaremos, como dije antes. Y bueno, lo que escucharemos entonces es... The Beatles Stompers con Washington Square. Y que es a través de... Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Que es lo mismo... Que al revés. Exacto, ya se le están aprendiendo. Passing through delinquent, never learned how to behave, but the cops never think to look and bum shave. And a rose is like a ribbon, and the moon was like a bone. It didn't seem to be like any guy she'd ever known. He kinda looked like Folly Granger with his hair slicked back. She says, "I'm a sucker for a fella in a cowboy hat. How far are you going?" Said, "Depends on what you mean." He says, "I'm only stopping here to get some gasoline. I guess I'm going that way, just as long as it's paved. And I guess you'd say I'm on my way to burn my shade." And with her knees upon the glove compartment, she took out her barrettes, and her hair spilled out like root beer. And she popped her gum and arched her back. Yeah, Mary's bill ain't nothing but a wine spot in the road. Some nights my heart pounds like thunder, don't know why, don't explode. 'Cause everyone in this stinking town's got one foot in the grave, and I'd rather take my chances out in Bermondsey. Restless, would I go by? Why don't you change the stations? Count the grain elevators in the rearview mirror. She said, "Mister, anywhere you point this thing, you got to be the hell out of the stain of going to bed with every dream that dies there every morning. And so drill me a hole with a barber pole, and I'm jumping my parole just like a fugitive at night. Why don't you have another swig and pass that car if you're so brave? I wanna get there before the sun comes up in Bermondsey." The spider web crack and the Mustang screamed, the smoke from the tires and the twisted machine. Just the nickels were the dreams, every wishbone that they saved. Lies swindled from them on the way to Bermondsey. The sun hit the derrick and cast a bad wing shadow up against the car door on the shotgun side. And when they pulled her from the wreck, you know she still had on her shades. They say the dreams are growing wild just this side of Bermondsey. Sex and Rock, sabemos lo que no te. Y regresamos. Escuchamos a Tom Waits con Burman Shave. Y antes a The Beatles Stompers con Washington Square en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. ¿Y? Exactamente, y esa rola del señor Tom Waits, que aparte Enrique Bunbury se declara asiduo fan del hombre. Y dedicadísima también, a Carol. Exactamente, nada más y nada menos. Para allá iba René Venturoso. Ah, perdón. Dedicada perdón. A Carol, dedicada también al emporio petrolero de Coatzacoalcos, al tío oficial de este programa, al tío Pepe. Y a la familia González ahí en Coatzacoalcos. También dedicada, ¿a quién más, Renecito? A Angie, a pachurros para Angie. Que nos hace favor luego de ponernos su webcam y... ¡Ay! Sí, nos alucinamos todos. Síguelo haciendo, mujer, síguelo haciendo. Y por cierto, hay una sorpresita con Angie y la fábrica de mitos más adelante. Ya les avisaré. Ya les diremos así todo bien. Exacto. Sigan comiendo ansias. Y bueno, hablando de Carol, ustedes sabrán, esta mujer... pues siempre se ha dedicado, o bueno, más bien en los últimos años se ha dedicado a la cuestión de promover la cultura. Y en la jornada de los días pasados apareció en el Correo Ilustrado una carta dirigida al señor Marcelo Ebrard, la cual le daremos lectura a continuación, tratando de darle mayor difusión. Dice, y es firmada por Carol del Galerón. Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno del DF. La Red de Espacios Culturales Independientes Alternativos, RECIA, es un grupo de espacios autónomos y autogestivos que trabaja en el fomento de nuevas expresiones culturales y artísticas, principalmente las juveniles. Desde hace 5 años trabajamos como red de manera independiente y apartidista, con el fin de defender la existencia de espacios dirigidos principalmente a jóvenes. Reiteradamente hemos presentado propuestas a distintas instancias gubernamentales, como la Secretaría de Cultura del DF. Nuevamente nos pronunciamos en favor de una reforma legislativa integral como la Ley de Fomento Cultural, en la que no existe figura jurídica que nos contemple, o la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, donde no hay un permiso especial que prevea nuestras actividades acordes con una economía autogestiva. Es importante que trabajemos juntos en favor del fortalecimiento de una política de prevención, así como el respeto y réplica de los espacios públicos y plurales. Sin duda, eso también permitirá prevenir tragedias como lo que ocurrió en el News Divine. Celebramos su iniciativa para convocar a los jóvenes y esperemos ser tomados en cuenta en el diálogo que deriven en acciones de gobierno sobre política cultural que recompongan el ejercicio de las libertades democráticas, incluyendo expresiones culturales de los jóvenes. Carol B.S. Medina, Red de Espacios Culturales Independientes Alternativos. RECIA. Exactamente. Y bueno, pues esperemos que el señor Marcelo Ebrard haga caso de esta misiva y que pues precisamente se contemple la figura de un espacio cultural autogestivo y alternativo, porque no existe. No existen. Exacto, todo este tipo de lugares siempre son registrados como antros, siempre son registrados como lugares de la beberecua, pero en realidad pues son lugares que exponen expresiones que no en muchos lugares se pueden ver. Un lugar que trató de hacer algo por los jóvenes y ya no ha hecho gran cosa fue el Centro Cultural José Martí. Exacto. Pero que, y bueno, hablando de la RECIA, desafortunadamente desaparece el Galerón. Que... El Galerón, pero no la RECIA. No, el Galerón desaparece y pues es muy triste que se pierda un espacio como este. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que el Galerón sí era un gran espacio para la gente que le gustaba el cine, para la gente que hacía foto, para la gente que le gustaban los talleres en general, los cuentos. Y que desafortunadamente va a cerrar, pero bueno, los invitamos porque en las próximas semanas van a tener todavía un par de ciclos de cine. Este lugar está ubicado en la calle de Zarco número 32, atrás del del metro templo de San Judas Tadeo, muy cerca del metro Hidalgo. Entonces pueden ir el jueves a rezarle a San Judas Tadeo, al patrón de las causas difíciles, y después irse a ver una película porno gore. Exactamente. Eso resultaría bastante interesante. Instructivo. Instructivo y aleccionador. Exacto. ¿Y qué te parece si ya nos vamos a rock and roll? Me parece perfecto. De darle más como dinamismo al programa. Exacto. ¿Y qué nos vas a poner a continuación, René Venturoso? Pues vamos a poner algo más dinámico. Vamos a poner a Godsmack con Bad Religion. Exacto. Entonces, ponchadón. Pues, hablando del señor de las causas difíciles, pues Bad Religion, ¿no? Ok. Esto sigue siendo Fábrica de Mitos y Sour Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock. O la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Yeah. Qué bonito sale en cuatro. God says that we will receive praise of God. God will begin to speak forth, our righteousness is of him, saith the Lord. Get back! Praising God wherever you are. I don't care where you are. I don't care what's happening. Just begin to praise God. Sour Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sour Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Sursex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Sursex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Regresamos, escuchamos a Omar Rodríguez López con Bowling Dead Request a Body Rest on Head On. ¿Qué clase de nombre es eso? Y Godmans con Bad Religion. Exactamente, un par de rolas bien prendidas. Y la segunda del guitarrista de The Mars Volta. Bastante bueno y bastante progresivo su. Sí, su está cuestión. Muy chida, pero su nombre como que. Y viajado. Está muy y largo, viajado. ¿No? No. Hay una canción que se llaman Bisontes, no Búfalos. ¿Bisontes? No, es búfalo, no bisonte. Ah, exactamente, eso. Porque es el soundtrack de la película El Búfalo de la Noche. Exactamente, que es visualmente muy buena, pero... pero la historia es muy mala, pero me han contado que el libro es mejor. Y hay buenos desnudos. Una película se puede hablar por esas cosas. Exactamente, como la que estábamos... Y tenemos un flash de criptozoología. Exacto, y usted, hace mucho tiempo que no manejábamos esta sección porque desafortunadamente las criaturas parece que se están escondiendo cada vez más de nosotros. Extinguen. Entonces tenemos que sacar notas emergentes como esta. Exactamente. Porque no tenemos un especialista en casa. Y ahora tenemos un especialista en biología. Exactamente, nada más y nada menos que nuestro amigo pastor que estudia biología y nos hablará un poquito más al respecto y no divagará como nosotros haciendo hipótesis sin razón. Sin razón. Exacto. Y pues, ¿saben un ciervo de siete, de seis patas? De seis patas. Es que yo quería meterlo con el macho cabrio y todo. Con el macho cabrío, exacto, ya seis patas ya suficientemente extraño, ya siete sería un demónico, exactamente. Un extraño espécimen con dos pelvis fue descubierto en el estado de Georgia, Estados Unidos, después de que fue atacado por dos perros. Exactamente, yo creo que Bambi bien quisiera un par de patas extras para evitar caer en los lagos congelados. O patear al cazador que mató a su mamá. Exacto, bueno, pues atraparon a este raro espécimen, a este ciervo de cuatro patas, se piensa seis. Que... De seis, otra vez. De cuatro. De cuatro es muy normalito. Exacto, cuállate. Pero que camina en dos. Ah, ¿verdad? Ah, es como el perro, que camina con dos patas. Qué siniestro. Bueno, pues, nos gustaría que nos platicaras por qué ocurren este tipo de cuestiones, señor biólogo. Por favor, sí, don Pastor. Sí, bueno, lo que pasa es que durante... Seriedad, por favor, que se escuche como sí. Voz especialista. Sí, durante la gestación del individuo. No tan serio. Si puedes resultar lo más aburrido posible, te lo agradeceremos mucho. No, lo que pasa es que el cigoto se puede dividir. El cigoto es la célula embrionaria primigenia. Entonces, cuando se divide es cuando se forman los gemelos, pero a veces la división no es completa, es decir, una porción de la membrana queda pegada, entonces las dos células quedan unidas y quedan como resultado. Ajá, o sea que mi joroba bien podría ser como mi gemelo malvado. Sí, sí, puede ser. Me da mucha comezón. ¿Has sentido alguna vez que te habla tu joroba? Sí, me habla. Entonces, te habla en sueños y, coyote, sácame de aquí, coyote. Exacto, y no me deja dormir, tengo que dormir en corbata. Ricardo, soy José, tu hermano. Coyote, soy Ricardo. O sea, sácame de una maldita vez. Pero no sé, de repente, como a los 12 años empezó a crecer. Pero dice que da mucha suerte también. ¿Las jorobas? Eso dicen, por lo menos Pedro Infante, ¿recuerdas que le sobaba exactamente el vendedor de billetes? Y en esto también tenemos otro animalejo raro para nosotros, porque es muy común en Australia. Ya ves que en Australia les gusta tener animales raros, como ornitorrincos, koalas. Exactamente, que atacan monotremas extraños, canguros que atacan viejitas, exacto. Y bueno, resulta que apareció un extraño batracio. Anfibio. Exacto, una rana, pero con características a las de una tortuga de caparazón blando. Así es, y de hecho pues ni caparazón tiene, pero su arrugada piel asemeja a un caparazón en ciertos momentos y tiene cara de tortuga totalmente. Y creo que nuestro amigo biólogo tiene una explicación también al respecto. Claro, por favor. Sí, lo que pasa es que los reptiles descienden de una línea de anfibios que se desarrolló de la manera de esta rana tortuga y puede ser que esto que encontraron sea los restos de una especie que estuvo ampliamente distribuida en todo el planeta. O sea, ¿quiere decir que nosotros nos sorprendemos de una manera burda por el hecho de no saber biología? Cuando Pastor usa una palabra difícil, háganoslo saber, porque a lo mejor muchos no entendieron especie, vean a coyote y... Exactamente. Ya sabrán. Yo también soy una especie de monotrema. Exacto, y bueno, eso nos lleva también a otro mito urbano, porque mucha gente piensa que sí existe, pero realmente solo está en los libros, pero muy pronto lo van a sacar una película. En la imaginación de Lovecraft. La imaginación de Lovecraft sí existe, estamos hablando de... Cthulhu. O yo te digo Cthulhu. ¿Qué es este personaje? Explícanos, Pastor. Por favor, Pastorcillo. Es un personaje que dicen que inventó el autor de Nueva Inglaterra, H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, que vivió entre el 1900 y 1940, más o menos. Y bueno, prontamente va a haber una película. Y dicen como... que eres un gastrópodo, Coyote. ¿Un gastrópodo? ¿No? ¿Qué es eso, Pastor? ¿Qué me quisieron decir? Que eres un caracol. Maldita sea, ¿por baboso y arrastrado o a qué se refiere? Creo que sí. Ojalá y sea eso y no por los cuernos. Eso no me emocionaría mucho. Entonces, ¿por qué nos vamos a rock and roll? Oye, pero todavía no terminó, Pastor, de decir quién es Cthulhu. Pero pues ya nos aburrió. Ah, no, por supuesto que no. No, bueno, Cthulhu es uno de los dioses externos que inventa Lovecraft en esta gran mitología, que incluso derivó en libros de rol, libros de juegos de rol que son un éxito alrededor del mundo. Recomiéndale a los radioescuchas un par de libros del señor Lovecraft. Si hay que comparar a Cthulhu, perdón, con algún dios más conocido sería, o con alguna entidad deidad, ajá, sería como algo así como un Satanás, pero más culero. Básicamente, con sí. Con un montón de brazos y mucho más horrendo. No, y las representaciones de Dante. En el sentido de que él no tiene esbirros, él es solito, y si se libera, si vuelve a despertar algún día, él solo busca destrucción. No es como Satanás que tiene a sus demonios, sino es exclusivamente él y el más poderoso. Y como ya está acostumbrado el cine hollywoodense a presentarnos películas épicas, pues seguramente esto pinta para convertirse en un hit. Así es. Sí, bueno, un par de libros que les recomiendo de... De H.P. Lovecraft, son en las montañas de la locura o el museo de los horrores. Perfecto. Ok, pues vámonos a rock and roll, ¿por qué no algo que suene como literario? Hay una película que está basada en un cuento de Lovecraft. Ajá. Pero solo está basada, solo toma el nombre y cierta historia, no es la historia, no es el cuento. Ciertos aspectos, nada más. Se llama Dagon. Uh-huh. Y pues está curiosa, véanla, es como de zombies. ¿De dónde? Es como de zombies, no, es inglesa la película con colaboración de españoles. Es como de zombies con los piratas del Caribe, algo así. Exacto, bueno, y si ustedes quieren saber más de esta entidad, ¿por qué no les hablas al respecto en la Fábrica de Mitos? Próximamente publicarás algo al respecto. Sí, algo de Cthulhu o de Cthulhu, y también averiguaremos cómo diablos se dice el nombre, porque para decirlo es C-T-L-H-U-H-U. Por favor, que alguien del público dé sus opiniones. Es necesario mutilarse la lengua para pronunciar el nombre correctamente. Y ya nos vamos a rock and roll porque... Ahora sí, vaya, ya van dos veces quemando y me ignoras por completo. Claro. Coyote, como debe por favor, ser. Escoge una rola. Soy un caracol. Ok. Eres un monotrema, Coyote. A continuación vamos a programarles la canción número 4, una banda de reggae chilena que Carlos le hace llamar... Los temerarios del dop. De los temerarios del dop. Ok, esto entonces es Gotwana con aire de ja. Y de ya. De ya. Exacto. De ya. Por Sorsex and Roll Radio. Pero así no se pronuncia en español. Sí, ya ve. Bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Ok. Por la Fábrica de Mitos. Y Conexión Rock. Que es lo mismo. Al revés. Exactamente. Yeah. Y mi corazón no sentirá si mis latidos

Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección con... Regresamos, escuchamos a Historia del Crimen con Poison Heart y a Gondwana con Aire de Ya en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. ¡Batinoticias! Caramba, nos pusimos de acuerdo y a todos nos falló. Yo dije batinoticias. Yo dije batinotas. O sea que todos estuvimos bien. Tú fuiste quien se equivocó, René Venturoso. Perdón, perdón, perdón. Y bueno, dirán, ¿por qué batinotas? Porque vamos a hablar sobre películas de Batman. Ya saben que Heath Ledger se murió antes de terminar la película. Hay algunos, ¿te acuerdas la nota que dijimos de los religiosos bautistas que se alegraban porque era maricón y por eso se murió? Exactamente, pero no digas maricón, digamos gay. Porque ellos sí le llamaban de forma despectiva, pero nosotros en Sostex no somos incluyentes. Estoy como... parafraseando. Parafraseándolo, exacto, citándolo. Y bueno, vamos a hablar de películas que los actores lamentablemente no pudieron terminar o ver estrenadas. Exactamente, como ustedes saben, Heath Ledger falleció hace unos meses antes del estreno de la gran segunda parte del inicio de Batman. Muy buena. Pero no es el único caso, hay algunos otros. Exacto, tenemos a la familia Lee. Exactamente, a Brandon y a Bruce Lee, obviamente. A Bruce Lee, que no pudo terminar Enter the Dragon. De hecho, solo faltaron algunas escenas y tuvieron que hacer así como un copy-paste. Exactamente. Y terminaron la... Y lo terminaron incluso, quisieron filmar el ataúd verdadero de Bruce Lee, pero la esposa no se dejó. Y bueno, lo mismo sucedió con su hijo cuando filmaba El Cuervo, la primera parte de The Crow. Pero ahí murió de una forma muy diferente, porque Bruce Lee se supone que murió de una enfermedad o algo raro que tenía en la cabeza. Aunque dice que por ahí hay cierta mafia que fue el que... No, eso es pura leyenda urbana. Y Brandon Lee. Y Brandon Lee falleció de un disparo. De un disparo por un accidente en la escena. Exactamente, algo parecido. Y comentábamos aquí en un videohome hace un par de años, ocurrió algo parecido. Uno de los Peniche asesinó a su compañero de trabajo cuando también. La pistola no tenía balas de salva. Exactamente, algún bromista le cambió la pistola por una verdadera y desafortunadamente falleció a cuadro. Y también relacionado con vampiros, pues está el caso de Alaya, ¿no? Ajá. Sí. Alaya, que murió, esta cantante de Rhythm and Blues, que falleció en el Caribe al estrellarse en su avioneta. También el famosísimo James Dean, que se murió antes de terminar Rebelde sin Causa. Qué lástima, lo extrañamos demasiado, pero él tenía que morir de esa manera, porque así mueren los Rebeldes sin Causa y de ese modo se convierten en leyenda. Y bueno, hablando ya de la película de... Bueno, no de la película exactamente, sino del señor Christian Bale, que es el protagonista de la segunda parte del inicio de Batman. La semana pasada, antes del estreno en Gran Bretaña, fue denunciado por su progenitora y su hermana porque el señor seguramente los confundió con el Joker y les dio un par de catorrazos. No, con esta Harley Quinn y con Poison Ivy. Efectivamente, entonces pues los golpeó y decía cuas, pum, pas. Mocos. Exacto. Después bailó el Batitwist, ¿no? Y después bailó el Batitwist sobre sus cabezas. Entonces llegó la policía y detuvieron durante pues algunas horas al señor mientras las investigaciones continuaban. Y qué lástima, porque yo lo tenía en un gran concepto. Oye, separa al personaje de la persona. Pero acuérdate que él hizo al psicópata americano, ¿no? ¿Cómo? Él hizo la del psicópata americano. También, sí. Y una película muy buena que les recomiendo, ya la habíamos mencionado aquí, que se llama El Maquinista, en donde él se hizo adelgazar tremendamente y es un hombre que sufre de insomnio y que sufre alucinaciones y ya no distingue entre la realidad. Sí, masticó puro chicle y tragó pura agua. Entonces, ¿ya nos vamos a rock and roll o cómo ven? Me late, ¿por qué no algo... ¿Batmanesco? Exacto, la versión de Batman de The Ventures, ¿qué te parece? Déjame ver. Exacto, como ustedes saben, una de las bandas más famosas del surf internacional, Los Venturosos, fueron los quienes interpretaban la rola para la serie... De televisión de los 70s de Batman. Vamos a ponernos así como Batman, Avispón Verde y a ver qué más metemos. Oh, exactamente, el bloque de los heroico. Superhéroes retros. Exacto. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Ay, que por cierto, antes de irnos, el Avispón Verde, donde participaba precisamente el señor Bruce Lee. Ah, excelente. Exacto, entonces nos vamos a este par de canciones por Fábrica de Mitos, Conexión Rock. Fábrica de Mitos. Conexión Rock. Que es lo mismo. Que Sursex and Roll. Pero al revés. Oye, sí, eso es un reverendo desmadre. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. escuchando Surf, Sex and Roll. Surf, Sex and Roll. Sandra. Estamos de vuelta, escuchamos tres rolas, Mazinger Z, el tema original en japonés, antes a All Heart con Green Hornet Theme y a los Ventures con el show de Batman de los 60's. Exactamente, un bloque de superhéroes dedicado a la señorita Rubí Andrade que nos hace favor de escucharnos. Muchos saludos. Así es, muchos saludos y besos y todo. Y apachurros. Y esas cosas. Besos apachurrosos. Y también hay que mandarle un saludo hasta Nueva York. Hasta Nueva York, nada más. A Marianita. Ah, exactamente. Y a Marianita. Que la recordamos con cariño. A Marianita de la playa. Exacto, de la playa. ¿No? Sí. Oh. Saludos hasta Nueva York. Y tenemos recomendaciones para nuestras amigas que nos hacen favor de escucharnos. Our Sex and Roll es un programa que se siente aparte de ñoño, yo creo que a las chicas les interesa mucho pues este programa y tenemos un gran público femenino. Entonces, recomendaciones para ustedes, chicas. Chicas, que no les dé pena admitir que se masturban. ¿De qué estás hablando, René Venturoso? Es una experiencia muy común entre las mujeres sentirse avergonzadas a la hora de reconocer ante terceros que se masturban. En ocasiones no es capaz de admitirlo ni ante su pareja. Exactamente, y mucho menos hacia sus amigos, ¿no? Estaría bien que las amigas nos digan, yo lo hago. Exactamente. Estaría más chido que los amigos les regalaran a las amigas algunos juguetitos para que pudieran hacerlo. Sí, ¿te gustaría que te regaláramos? Claro, algo que me gustaría que me regalaran. Unas esferitas anales, por ejemplo. Lo que tú quieras regalarme, no, yo lo aceptaré y ya lo usaré en la comodidad de mi casa. ¡Oh! ¿Y continúa la nota? Hay tres factores que influyen en el que las mujeres teman reconocer que se masturban y se avergüencen. Uno es el entorno social, otro la personalidad y el modo en que aprenden a masturbarse. Exacto, que como cosa que se lo hacen en un convento y son retraídos, todo, ya están jodidos. No, sí debería de haber algo, o sea, como en las clases de educación sexual, como hablan a veces de como se habla de la masturbación, deberían de hablar de la masturbación femenina. Porque sí, algo más lúdico. Porque eso sí es verdad, así no. Si tú le preguntas a una chica cómo se masturba, una, le da pena, como decían aquí, pero le da pena porque no sabe cómo. Oye, pero si nos decís, Europa, entre amigas se platican así, oye, yo he probado esta técnica. No, es que yo creo que ni entre amigas, siempre hablan mujeres con mujeres acerca de hombres, pero nunca se habla de mujeres. O sea, se habla de, ay, mira, la tiene chiquita, sí. No dura ni dos tiene minutos. Tiene un gran pájaro. No tiene un gran pájaro, exactamente. Y bueno, pero, okay. Pero nunca se habla de, ay, yo, ¿no? O sea, yo sí muevo la mano así con un plátano, no sé, ¿no? Pues sí, no. Les proponemos a nuestras radioescuchas que nos platiquen, nos gustaría, confiésense ante nosotros. Okay, si ya están cansadas de masturbarse, pues aquí tres humildes servidores. Exactamente, aquí está nuestro amigo pastor que, como les decimos, estudia biología, entonces sabe específicamente qué puntos tocar para hacerles llegar a la plenitud. Satisfacción garantizada. Exactamente. El tanque, como decían hace rato. 18 años, 18 años de experiencia lo respalda. Exactamente, exacto. Y para las amigas que no tienen novio o que tienen exnovio. Que tienen novio, más bien, para las amigas que tienen novio. Y no lo convencen de, no, es que yo soy muy mucho y católico. Ah, pues aquí están frases bíblicas para convencer a su novio de que use condón. Exactamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Usa condón. Exactamente. Es uno de los lemas utilizados para la campaña creada por asociaciones, la Red Nacional Católica por los Jóvenes de Derecho a Decidir y Católicas por el Derecho a Decidir. Y esto es paradójico, ¿no? Porque el Vaticano se pronuncia en contra del uso del condón. Entonces, pues, es interesante que una red católica esté promoviendo lo contrario. Entonces, señor Ratzinger Z, ya, por favor, acéptelo, ame al prójimo como usted mismo. Bueno, la cosa es que estas asociaciones no están reconocidas por el Vaticano, mismo de que... Son transgresoras. Exacto, lo mismo de estas chicas, de las católicas por el derecho a decidir, están a favor del aborto. Ajá. Y los hombres a favor de los métodos anticonceptivos que la iglesia no permite. Chanfle, qué lástima, ¿no? Porque, pues, de algún modo, bajita la mano, se promueve la transmisión de enfermedades. ¿Y el control natal? ¿Qué pasa con el control natal ahí entonces? Ya somos demasiados. Sí, ya no queremos más. Tener hijos, carajo. Ya ni en el cielo caben almas, señor Ratzinger, por favor. Exactamente. Y para nuestras amigas. Y para ahora sí, para nuestras amigas que estén hartas de sus exnovios, que no les quieren ni confesar cómo se masturban y ya no les quieren que se pongan condón. Exacto. Compren un muñequito vudú. Esto ocurre nada más y nada menos. Que en Alemania. ¿Dónde más? Así es, y dice Leticia Europa que a ella le interesaría mucho tener un par de muñequitos vudús de mis exnovios. Así, de como de qué exnovios, los conocemos nosotros. ¡Nombres! No, pero estaría muy bien. Nombres no existieron. Hacerle el jarakiri al muñequito para que... ¿Un jarakiri? En la muñequita. ¿Dónde le clavarías un primer alfilerazo al muñequito? En el estómago, para que se claro. Reviente, se retuerce. En algún testículo. Perfecto, Leticia. Exactamente. tendría que ser un muñeco bastante detallado, ¿no? Ah, pero déjame decirles que no estamos inventando esta nota. El nuevo artículo se presenta a partir del viernes en la Feria del Decorante Live Show, donde 3.000 expositores de 76 países mostrarán productos humorísticos y pequeños juguetes, además de objetos de decoración. Exacto. Y bueno, esto ya lo hemos visto y lo hemos mencionado también en este programa, que existen muñequitos vudú también de dirigentes políticos internacionales, ¿no? Está también el señor Hugo Chávez. Aquí en México pueden conseguir también incluso el de Andrés Manuel López Obrador, el del señor Marcelo Ebrard. Si leyó con atención la jornada, señor Marcelo Ebrard, y leyó la carta de nuestra amiga Carol y no hace nada al respecto por los espacios alternativos. Aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias, porque compraremos un par de muñecos con su figura y seguramente le clavaremos alfileres en partes estratégicas de su anatomía. Cuídate, respira, por favor. Es que me enoja este señor. Por cierto, no voten el próximo 27 en la consulta contra la privatización del petróleo. Tú no lo vas a hacer porque el credencial tienes. Exactamente, por eso lo digo. Apóyenme, porque se me perdió mi cartera y no tengo credencial para votar. Y bueno, ¿qué te parece? Ya nos vamos a más rock and roll. Exacto, ¿qué vas a ponernos a continuación? Algo sexoso. Pues, recuerda que tenemos una dedicatoria especial. Ah, sí, cierto. Esta va a ser la segunda rola, va dedicada para Cristi, que pidió rola y se la vamos a poner, pero Coyote, exacto. Por favor, vas tú primero. Vamos a poner Lesión Cerebral de los señores de Pink Floyd, una rola extraída del Dark Side of the Moon, que es un disco bastante canábico, exactamente. Y bueno, esta es una lesión cerebral para cuando a los muñequitos le claven la aguja en la cabezota. Esto sigue siendo su sección Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Al revés. Vaya, ahora sí nos salió. Yeah. Grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, the dark proposes to, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. The blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Playing different tunes, I'll see you on the dark. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a los Ramones con Sheena Is a Punk Rocker y antes a Pink Floyd con Brain Damage en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Un par de rolas dedicadas a Christy. Exactamente, especialmente. Y bueno, la ciencia ficción nos ha alcanzado. Así es, ya el futuro está aquí. Exactamente. El futuro ya es presente, Coyote. El futuro ya es presente, el futuro bélico está aquí. Exactamente. Lamentablemente ese futuro es el presente es hoy, como diría Julieta Meniegas. Exactamente. Es desafortunado que la tecnología pues siempre se emplee en la guerra, ¿no? Y así es. Ya saben que nos gusta leer mucho la página de Crackett.com y sacamos varias notas. Exactamente. Visítenla. Visítenla mucho. Crackett.com. Muy facilito. Y bueno, nada más y nada menos que ustedes recordarán aquella explosión de la Casa Blanca cuando un enorme ovni le cae encima en la película del Día de la Independencia. Sí, eso pasó ayer. ¿Ah, eso pasó ayer? Sí. Bueno, hablando de otra cosa, ese rayo láser que ustedes ven ya existe en la vida real. Ajá. Sí. Claro, no es tan poderoso como el... El que se ve en la película. El que se ve en la película, pero sí sirve como para destruir pequeños automóviles y seres humanos. Exactamente. El láser tiene la propiedad de enviar un haz de luz y no desviarse en kilómetros de distancia. Entonces, también es utilizado para teledirigir armamento, misiles. Así. Principalmente. Y estamos diciendo que la ciencia ficción ya nos alcanzó porque estas armas parecen sacadas de películas de ciencia ficción. Exacto. Y acabamos de mencionar la referencia. Del Día de la Independencia, exacto. Pero también hay otras películas como Robocop, en donde ustedes pueden ver al enorme robot con brazos de metralleta Y como les había... ED-209. Exacto, pues ya ese robot ya existe y es un robot que funciona de manera autómata porque pues tiene cierta conciencia, cierta inteligencia artificial. Bueno, no conciencia, con inteligencia artificial. Sabe reaccionar a ciertos elementos del ambiente y a dispararle a los supuestos enemigos. ¿Te imaginas que sea por un aparato de radiocontrol? Se lo quita el enemigo y se lo pone al... O que te o a partir de ojos rasgados, tal vez. Y entonces a todos los hombres de ojos rasgados, cuidado, ni se acerquen. Así es. Y no, también el tenemos... coyote. El coyote, por cierto. También tenemos una arma salida de videojuegos, de Doom y de... Ajá, y de películas como El Vengador del Futuro, de Arnold Schwarzenegger. De Schwarzenegger. Que es el arma de Riel. El arma de Riel acelera mediante sonido y mediante una pequeña explosión cualquier objeto, ya sea una pieza metálica, para que salga disparada a la velocidad de la luz. Cualquier pieza a la velocidad de la luz, imagínate el daño que te puede provocar. El dolor. No, yo creo sientes. Que ni dolor lo sientes. Te hace caca. Simplemente te pulveriza. Exacto. Y entonces hablábamos de lo que son las bombas inteligentes. Esto me recuerda a una caricatura muy interesante que apareció en la jornada cuando recién inició la guerra de Irak. Hay dos iraquíes viendo una bomba insertada en medio del desierto y le preguntan, oye, ¿y por qué no explotó? Y le contesta el otro, es que es una bomba inteligente. Qué interesante, ¿no? Entonces, hay misiles incluso que pueden dar vuelta en una los esquina. Los misiles Tomahawk son Exacto. los que hacen eso. Ah, y hablando de misiles, pues tenemos ahora las armas de Dios, así les llaman al proyecto, que es un satélite que tiene misiles teledirigidos. Exactamente, este proyecto se le llamó en algún momento, en los 80s, la Guerra de las Galaxias, porque pues precisamente se instalaban satélites bélicos. Ah, pero déjame recordarte que en ese momento era una leyenda urbana. Ahora es una realidad, y como ustedes saben, hace un par de días se reunió el señor Hugo Chávez con el dirigente de la URSS, un representante de Vladimir Putin, para pues también llegar a acuerdos e implantar una base militar rusa en Venezuela, ¿no? Entonces esto ya es muy peligroso. Así es. Y esto lo sacaron obviamente de películas de James Bond. Exacto. Y nos los venden como, no es para atacar la Tierra, es por si viene un meteorito loco. Exactamente, o si de repente los extraterrestres nos quieren atacar, pues es para que los humanos nos pongamos de acuerdo y los exterminemos al mismo tiempo. Y también existen ovnis. Ovnis chiquitos en miniatura para vigilancia de... Bueno, no retos. Ovnis, sino platos voladores. Exacto, son los discos de expedición urbana para zonas de guerra. Exacto, entonces, ¿qué híjole? Imagínense como un Friedrich más grandecito, como de un metro de diámetro. Pero que los persiga a cualquier lugar. Que los persiga a cualquier vaya. Lugar. E incluso se ha llegado a pensar que hasta pueden tener pequeñas bombas, así como cuetitos y palomas. Ajá, exacto. Pero que provocan mucho más daño que esos pequeños cuetones. Un palomazo sí duele, oye. Leti ya ordenó unos para sus exnovias. Ya, Leti, Europa, olvídalos de una vez, ya, perdónalos. Déjalos ir, por eso te siguen acosando. Y por eso mismo nos vamos a ir ya a rock and roll. Sí, ya para que nos dejes de acosar tú con tus rock exnovias. Rock and roll. Y a continuación lo que vamos a poner, Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, claro, dedicada a Eli de parte de Luigi. Y a toda la banda de Ecatepec también saludos. Muy buena vibra para Ecatepunk, en donde escuchan Sorsex and Roll Radio. Y se escucha bien recio, ¿no? Exacto. Y bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Que al revés. Exacto. There stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny. Sex and Roll. Sabemos lo que no te We'll be right back. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y regresamos. Escuchamos a El Columpio Asesino con Floto y antes a Chuck Berry con Johnny Sé Bueno. Exacto, esta banda... Bien, Juanito, pórtate bien. Juanito ya deja de estar de latosito. Exactamente. Y bueno, les recordamos que el Columpio Asesino prometió estar en las cabinas de Surfsex and Roll para su próxima visita a México. Desde España ellos vienen y posiblemente el próximo mes estén aquí en esta emisión. Sí, eso estará muy bueno, así que estén al pendiente porque tendremos acentos de este estilo. Exactamente, y bueno, ok. Tal vez el norte. Es como un español norteño. Un español norteño. Exacto. Antes de llegar a entrar al aire de nuevo, escuchamos al profeta, en este caso al señor José Llirón. No es un profeta, es un predicador sucho. Es un pastor, sí, pastor sucho. No sigan la voz de los pastores, por favor. Es el papá del niño predicador de YouTube. Yo ¿no? creo que sí. Sí, yo es creo como que sí. Pariente de la misma familia, por lo menos. Entonces, estos falsos profetas han proliferado, ya que ahora está perdiendo fans la religión católica. Pues en Costa Rica también se cuecen habas. Los niños, en 0 a 20 niños poseídos, entre comillas, ajá, en Costa Rica. Los niños de entre 2 y 8 años fueron encerrados sin agua y comida por orden del pastor del pueblo, un joven de apenas 17 años. Que no fui yo. Que no fue nuestro amigo pastor. Entonces, ¿cómo se dirigiría este pastor? ¿Cómo lo diría? A ver. Mira, es que estos niños están poseídos. Y tú me estás mirando, hay que encerrarlo en un rancho porque todos tienen el demonio adentro. El demonio adentro, mira que te estoy diciendo. Exacto, y entonces estos pobres chamaquitos pues pasaron amargos 20 días encerrados sin comer y sin beber. No, no fueron tanto tiempo, fueron nomás 2 días. Ah, no, que 20. Sí, perdón, yo me equivoqué. Fueron 20 niños. Exacto. De hecho, fueron 20 niños 2 días. Ok, no 2 niños, 20 días. Así es. Exacto. Bueno, pues esto es para que tengan mucho cuidado de este tipo de... No crean en lo que les dicen. Y son sus hijos, carajo. ¿Cómo creen que los van a encerrar sin agua ni comida? Exacto. Y esto me recuerda hace también como 3 años en Guanajuato. Sucedió algo parecido en donde una mujer llegó con un brujo y le dijo que era una virgen y que le deberían adorar. Ella regresa a su pueblo y toda la gente se encierra a adorarla, ¿no? Pero aquí estuvo mucho más grueso porque esta mujer en su debraye empezó a acusar a un adolescente de 15 años y a un bebé de tan solo 2 meses de estar poseídos. Y los padres obsesionados los asesinaron en ese momento, claro. Y los desbarataron con una hoz. O también acuérdate de aquella secta religiosa rusa que se encerraron porque ya venía el fin del mundo. Hace unos cuantos meses apenas que unos arrepentidos dijeron, yo ya me voy a salir de aquí. Aquí nos está acabando el mundo. Pero tal vez afuera sí. Entonces pues no pasó nada, afortunadamente el mundo sigue de patitas para arriba, pero vivo. Así es, y tenemos la última nota de la noche con una persona muy estilo simpsoniana que ya recibió una oferta por la venta de su alma. Exacto, esto sale nada más en Nueva Zelanda. Exacto, es un hombre que cansado de la vida decidió poner en subasta en alguna de estas páginas. Oye, pero qué vida tan cansada puede tener un chavo, porque está chavo, Walter, ajá, Scott, de 24 años. Pero pues tú qué puedes hablar, ¿no? Digo, quién sabe qué tipo de vida habrá llevado, qué tipo de experiencias habrá tenido para salir por solo la puerta. Se fue por el dinero, lo sé. Se fue por la puerta falsa de vender su alma. Así es. Y pues ya llevan una oferta de $189 y a ver qué harán con el alma de alguien. ¿Tú qué harás con el alma de alguien, Coyote? Pues me la llevaría. Pues es que no lo sé. ¿Ustedes qué harían con un alma ajena? Yo se la revendería al diablo. ¡Oh! Excelente propuesta, exacto. ¿Y tú, Leticia? Yo creo que yo la usaría para otra vida o algo así. ¿Otra vida? Claro. O sea, que se terminaría tu alma y utilizaría la de reserva. Claro. El colchón. Sí, el colchón. El alma de colchón. Exacto. Siempre es bueno tener un alma de colchón. Y pues lamentablemente, como todo lo malo o bueno, esto se acabó. Exacto, pues, pero se acabó por esta semana exclusivamente, porque el próximo jueves estaremos aquí chacoteando de nuevo. Les recordamos a todos aquellos que estén interesados en llevarnos en sus dispositivos portátiles, llámese iPod, teléfono celular o tarjeta china, Pueden hacerlo a través de fabricademitos.com. En el apartado donde dice SSR encontrarán todos los programas y ahí una forma muy sencilla de suscribirse. Exacto, y déjenos un mensajito, no sean mala onda. Sí, por favor. No sean culates, ya. Culates. Sí, o sea. Ochentero, muchacho. Medio ochentero, exactamente. Ya olvidé lo que iba a decir. Ah, sí. Por favor, critiquen, aunque sea para amar el programa, no sé. Y bueno, también en esta página de Fábrica de Mitos pueden checar fotografía, pueden checar algunos textos, recomendaciones interesantes. Muchos videos. Exacto, y pues déjenos mensajitos, ahí los estaremos atendiendo como ustedes se merecen. Sobre todo a las chicas que quieren que les llenemos el tanque. Exacto. Pastor, por favor, creo que ya hiciste demasiado en eso. Déjanos tu correo electrónico siquiera para que las radioescuchas interesadas te puedan escribir. A ver, tu correo electrónico es western-ice@hotmail.com. western-ice@hotmail.com. Y le recordamos a todos nuestros radioescuchas masculinos que quieran enviarnos fotos eróticas de ellos mismos, les vamos a proporcionar un correo electrónico: novacamuy@hotmail.com. Por favor, todas las fotos eróticas masculinas envíenlas a esta dirección de correo. Ay. Pues bueno, Leticia Europa, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, muchachos, aunque no me dejaron hablar. Ah. Muchísimas gracias, pastorcito. Ojalá y que no sea... es tu primera vez, decías, te desvirgamos. Es mi primera vez. Te llenamos, esperamos haberte llenado el tanque con suma alegría. Y aparte me gustó. Pues muchísimas gracias, René Venturoso, también por acompañarnos en esta emisión que es tuya. Gracias, Coyote Lagañas. Esta emisión no es mía, es de todos. Ay, qué bonito sonó. El momento de López Obrador del programa. Exactamente, exacto. Entonces, pues nos vemos como siempre con una canción triste. Sí, porque... de despedida, como DVD. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que nos vas a poner, René Venturoso? Pues no sé, algo de José José, ¿qué te parece? Exacto, René. José José es siempre triste bajo cualquier circunstancia. René, exactamente. Bueno, a continuación, y por último... es la almohada. Exacto, para todos aquellos onanistas que no tengan con quién compartir su lecho, pues bien pueden agarrarse un cojín y hacerlo idem con él. Bien. Pues esto fue Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos... ¿Qué es lo mismo? Al revés. Que al revés. Como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia. Te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho. ¿Cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer.